Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Como sabéis, hoy es la segunda jornada de este seminario de Picasso en la Institución Monstruo, organizado por la Casa Invisible, el Instituto EIPCP y el Museo Reina Sofía. Y un poco la idea de la jornada de hoy es, digamos, tener un poco una carga un poco más ligera de lo que son charlas y dar más espacio para el debate y las intervenciones, sobre todo aprovechando que tenemos ese puente que significa la traducción simultánea y que puede ser muy interesante aprovechar que hay mucha gente aquí del EIPCP que seguro que tiene muchas cosas que son interesantes a la hora de interactuar con lo que vamos a ver hoy. Lo primero que vamos a tener hoy es una primera charla de Rogelio López Cuenca, que es un compañero de aquí, de La Invisible, desde los inicios. Para nosotros es un orgullo porque es un artista, investigador, reconocido nacional e internacionalmente y siempre es un gusto y un placer que nos acompañe. Simplemente por hacer un pequeño... para que los que no os conozcáis ni a Rogelio ni a Elo Vega, que justo después introducirá lo que será el taller sobre Vida Picasso, os voy a contar un poco simplemente sobre lo que trabajan de manera muy superficial, aunque luego ellos puedan mostrarlo directamente con su trabajo. Pero básicamente una cosa que nos interesa a nosotros también mucho por estar tan focalizada en la ciudad es precisamente la relación que hay entre las transformaciones que se producen en la ciudad, las transformaciones urbanas, su relación con la memoria, con la cultura y con las industrias culturales, con los medios de comunicación y con la forma en la que digamos, interactuamos con lo que hay a nuestro alrededor. Y que además en los últimos proyectos han estado trabajando sobre la ciudad a través de una serie de guías críticas a través de lo que significa la monumentalidad, que al final es una especie como de excusa para descubrir una multitud de historias que hay detrás de las cosas que aparentemente no parecen tan interesantes, tan profundas o tan monstruosas, por así decirlo. Yo no me voy a entretener más, simplemente comentar que esta primera charla, que se llama En la ciudad genial, nos va a servir un poco para contextualizar esta idea de Picasso, que precisamente Rogelio lleva trabajando durante muchos años, y que nos va a servir para enmarcarnos dentro de lo que ha significado la construcción paulatina de la marca Picasso a través, pues entre otras cosas, de la manera en la que empezó a desarrollarse el Museo Picasso de Málaga, que hizo fue desarrollar una manera muy limitada de entender la cultura y que ha servido de alguna manera de modelo para la construcción de una multitud de museos que van creciendo como churros cada año. Y que nos hace un poco pensar que eso se conecta con una serie de debates que llevamos teniendo aquí en La Invisible, con este proceso que hablamos ayer también de turistificación de la ciudad, que parece que más que una ciudad de los museos, como lo llama el Ayuntamiento de Málaga, la ciudad misma se está convirtiendo en un museo, en el que parece que la condición de habitar la ciudad ha sido sustituida por la de menos visitantes, ¿no? Las que parece que ya solo hay espacio para las cafeterías y las tiendas de regalo como en los propios museos, ¿no? Y simplemente avanzar que después a las 7:30 vamos a tener la suerte de escuchar a Isabel Lorey, que es desde hace poco tiempo también vecina de Málaga y de Lagunilla, miembro del EIPCP también, y ella es profesora de ciencia política, si no me equivoco, en la Universidad de Kassel, en Alemania, y que una referencia para nosotros y en general dentro de los movimientos sociales en una noción que lleva atravesando a La Invisible desde sus comienzos, que es las diferentes dimensiones de lo que significa la precariedad y que seguro que va a aportar, digamos, un enfoque que puede ser complementario y muy interesante después de lo que nos pueden contar Rogelio y Elo, y que creo que será aún más interesante si digamos, después de este espacio de las tres charlas, podemos iniciar una especie de conversación más cercana, ya que hoy vamos a estar en una atmósfera más confortable para poder establecer un diálogo. Y nos quitamos así un poco el frío que sufrimos ayer. Así que nada, muchas gracias y os dejamos con Rogelio. Buenas tardes. Gracias, Quique, por tu presentación y gracias a La Invisible por darnos la oportunidad de compartir esto. Bueno, pues, esta ocasión y por haber roto el hielo que estuvimos a punto de sufrir todos ayer por la tarde en el exterior. Bien, lo que vamos a ver en los siguientes minutos, con más o menos la próxima hora, va a ser parte del material de archivo que se ha ido generando desde antes incluso de que se inaugurara el Museo Picasso, ¿no? Sino desde que empiezan las transformaciones previas a ese fenómeno que luego ha sido tan, tan determinante en la vida de la ciudad de Málaga. Lo hemos titulado, bueno, digo que lo que vamos a ver va a ser, no sé, ¿suena esto muy fuerte o qué? Me suena a mí. Bueno, el marco o el paisaje de fondo sobre el que queremos desarrollar el taller que se nos ha propuesto por parte de Reina Sofía que hagamos aquí en la ciudad y que forma parte de una continuidad que luego os comentará que ha tenido unas experiencias previas, ¿no? Bien, lo hemos titulado En la ciudad genial, tomando como referencia el propio lema turístico actual de la ciudad de Málaga, que a su vez lo toma de la figura de Picasso, ¿no? Utilizando esta tipografía, ¿no? Esta grafía que evoca la propia escritura de Picasso y que se pretende emparentar con la figura del genio universal de la pintura, etcétera, atribuyendo a la propia ciudad esa condición de genialidad, ¿no? Es decir, no es que la ciudad sea genial porque aquí nace un genio, sino viceversa, ¿no? Aquí lo que sucede es genial. Bien, no es el único lema que se ha utilizado. Ahí en el archivo nos encontraríamos con este también presentado hace un par de años en la Feria de Turismo, que es donde se presenta los ciudadanos de la ciudad, que es también súper revelador, ¿no? Es como un lapsus freudiano en el que expresa directamente de qué estás hablando, ¿no? La cultura en otros sitios será otra cosa, pero aquí es capital. O este otro lema también, de Málaga como Málaga ciudad de museos, lo que sería con esta evocación de una como una línea de metro, ¿no? un itinerario, un recorrido. Bien, el tema fundamental que subyace a la transformación a la elección que las élites dirigentes de la ciudad hacen respecto a la cultura y el arte tiene que ver con la fascinación que produce el efecto Guggenheim en todas las capitales de provincias del país, ¿no? Es decir, cómo la inauguración de un museo, de un edificio emblemático, de un edificio icónico, va a servir de punto de partida para la transformación total de un barrio, de una zona desindustrializada de una ciudad, ¿no? Una zona en proceso de degradación y que va a transformar al mismo tiempo la imagen de esa ciudad respecto a su visión global, ¿no? Desde en cualquier lugar del mundo y entrando directamente a la competencia interurbana por la atracción de inversiones, de capitales, de flujos turísticos, de la construcción de más infraestructuras vinculadas o no a la cultura, porque también es fundamental para facilitar esos flujos turísticos la construcción de infraestructuras de transporte, ¿no? La ampliación ampliación de las pistas de aeropuerto o el tren de alta velocidad, etcétera. Todo eso tenemos que entenderlo como directamente vinculado, ¿no? No son accidentes, no es que se construya, como sí que se ha hecho a veces, un edificio, ¿no?, encargándose un arquitecto estrella y luego ya veremos qué se hace, como si eso fuera inocente, ¿no? No se genera un tipo de producción cultural independientemente de en qué lugar. Ayer lo comentaba Floren respecto a la necesidad o a la irrenunciable voluntad de tener este edificio vinculado al propio proyecto de la Invisible, ¿no? No son cosas que pueden aterrizar en un lugar o en otro, ¿no? Bien, uno de los recortes más antiguos que tenemos es este, del año previo a la inauguración del Museo Picasso, donde se atribuye a unos expertos, ¿no?, la necesidad de buscarse el hito de la Málaga cultural, ¿no?, a partir, como crear un punto de partida. Entre ese recorte y este otro, el 17, digo, del año 13, hay toda una construcción que se va a realizar mediáticamente a través de los medios de comunicación. Vamos a tener un montón de recortes de prensa porque es muy interesante cuando vamos viendo cómo se van construyendo paulatinamente esa opinión pública, ¿no? Es algo que caracteriza a nuestra sociedad, la ausencia de memoria. Leemos cada día una noticia como si acabara de pasar, como si acabara de aparecer, sin ningún tipo de contextualización, sin ser capaces de entender que forman parte de un decurso por el cual nosotros acabamos haciendo, asumiendo como propias ideas que han sido construidas de una manera muy concienzuda, ¿no? Bien, cuando entre aquella búsqueda del hito cultural de Málaga y esta realidad actual, ¿no?, esta profusión de señalización que te puedes encontrar en el centro de la ciudad, ha tenido lugar un proceso, ¿no?, que además se caracteriza porque la mayoría de los museos tienen la voluntad de abrirse en el mismo entorno, en un lugar muy próximo, a diferencia de otras ciudades donde hay, o bueno, quizá hasta muy recientemente, donde se ha intentado abrir una estación pionera en el oeste, en el antiguo edificio de Tabacalera, ¿no?, con otros museos, pero lo normal, hay una obsesión por concentrarlo todo, como si fuera una especie de lógica de supermercado, en el que todo esté a la mano, ¿no? Cuando se habló de la ciudad-museo, antes de la ciudad de los museos, se habló de una ciudad-museo enseguida y se hablaba precisamente de qué ciudad tiene a la mano, en el mismo caminando tiene Picasso, Romano, la Alcazaba Árabe, etc. Directamente como si estuvieras vendiendo un supermercado o una tienda de 24 horas, ¿no?, en la que está accesible todo este material. El punto de partida, como he dicho, es este hecho accidental del nacimiento de este niño en la ciudad de Málaga y que se va a concretar como que el hito fundamental va a ser la transformación del Palacio de Bellavista, que es el antiguo Museo de Bellas Artes, en el museo dedicado a Picasso. Los recortes de prensa de ese momento van a ser absolutamente también reveladores. Otra vez aparece el término capital y las cifras siempre van a ser un elemento importantísimo, ¿no? La promesa de la cantidad de visitantes. A pesar de que se hablara en la prensa también de la existencia de la dimensión cultural que tiene el asunto, cultura siempre entendida como una posibilidad o como un mecanismo de incentivación económica. Incluso todavía ahora mismo, esto es de este mismo mes, ¿no?, se propone crear un distrito Picasso. No sabemos qué legalmente qué consecuencias tiene eso, ¿no? Quizás tenga alguna relación con la demanda de los empresarios de hostelería local a la hora de exigir que el centro de la ciudad deje de ser considerado una zona residencial, porque eso da lugar a las quejas de los vecinos acerca de las limitaciones del uso del espacio público, los ruidos, etcétera, ¿no?, y la carencia de servicios. Entonces, lo que están pidiendo los hosteleros es que se ha declarado una zona turística y no residencial. Es decir, que de una vez que te vayas. Bien, el proceso de picasización, como podríamos llamar, de la ciudad, se remonta a los años 80. Esto es un cartel de la feria en el que aparece Picasso como un elemento más de la Reconquista, ¿no? Es decir, están los Reyes Católicos y, y Jacqueline, como en la misma lucha, ¿no? En la misma lucha por civilizar la ciudad. La recuperación de Picasso en esa época está vinculada también a la obsesión por homogeneizar la imagen de España en el exterior. Se va a utilizar la cultura como un elemento que borre definitivamente la diferencia antigua de España respecto al entorno europeo y la homologue con los otros estados vecinos, ¿no? También va a ser en los 90, de una manera muy atrevida, utilizado un par de veces la figura de Picasso y también la tipografía, ¿no? Para la Semana Santa, algo que no consta que tenga la más mínima relación con el pintor, o incluso buscando un elemento, extraerlos de dibujos, de bocetos, para anunciar la feria, ¿no? Hay que decir que estos dos carteles tuvieron escasísimo éxito y fueron muy vivamente rechazados por las colectividades vinculadas tanto a estas dos celebraciones de la ciudad. Y posteriormente, más recientemente, vincularlo también a otros eventos. Es decir, que la picasización no solamente tiene que ver con el museo o con el arte contemporáneo, sino que se va a intentar expandir a todos los niveles, ¿no? A todos los niveles vinculados otra vez al turismo, a la celebración de estos eventos, tanto la Semana Santa como la feria o el Festival de Cine, tienen en común que son eventos que están destinados a atraer turistas. De modo que Picasso se acaba convirtiendo en un elemento más se aspira a convertir definitivamente en un elemento más de la panoplia de lo local, ¿no? Pues como el Espeto y Picasso, los Biznaga y Picasso, el abanico, los toros, el Málaga, todo, ¿no? Como en un paquete que queda perfectamente ejemplarizado en esta portada que hizo Eugenio Chicano para la feria. La idea fundamental sería esta, ¿no? Picasso reinventa Málaga, que es uno de los conceptos fundamentales, y que en el subtítulo de esta noticia ya vemos cómo se está hablando de la construcción de un macromuseo al aire libre. Bien, se va a diseñar la Málaga de Picasso, buscando fundamentalmente imágenes de la multitud de imágenes de retratos de Picasso que existen, la más andaluza posible. Pensemos que el dinero, que los fondos para el Museo Picasso son de la Junta de Andalucía. Se empieza a hablar de Picasso como andaluz, que jamás había utilizado ese tipo de observación, fundamentalmente porque entre la concepción que se tiene en el exterior, entre lo andaluz y lo español, es prácticamente una diferencia de intensidad, más que de otra cosa, ¿no? De ahí que el sombrero cordobés pues también puede pasar perfectamente pues como malagueño, ¿no? Los itinerarios que se crean en torno a los lugares, a los hitos de Picasso en relación con la ciudad. Lo fundamental en este caso es que Picasso es una marca que ha demostrado a lo largo de la historia su capacidad de vincularse a cualquier objeto, añadiéndole un capital incalculable. Es el nombre más utilizado, es curioso, el nombre de pizzería más extendido en todo el mundo, la pizzería Picasso. También una cosa misteriosa, pero efectivamente así. Pero la marca Picasso, efectivamente, lo que va a vincular, lo que se va a intentar experimentar en Málaga, va a ser una operación que se llama en marketing de co-branding. Es decir, dos marcas que se vinculan y las dos se enriquecen mutuamente. Es decir, se va a picasizar Málaga, pero también se va a intentar malagueñizar Picasso, es decir, interpretarse toda la obra de Picasso como influencia de esos 10 años primeros de su vida que vivió en Málaga. Os ponía el ejemplo de, pues, la marca Picasso se ha vinculado perfectamente para vender un perfume, pero también pensemos como en el caso extremo, el coche de la policía es el Citroën Picasso, sin ningún tipo de... Es una marca, efectivamente, de una versatilidad y de una flexibilidad incomparable con cualquier otra. En ese sentido, en el año 2006, en el día de la celebración del Santo Patrón de la Policía, en la comisaría central, se inauguraron estos azulejos también con Picasso. Misteriosamente, sin ningún tipo de relación que conozcamos entre la seguridad ni el mundo de lo policíaco con Picasso, ¿no? Es decir, Picasso en la ciudad se va a encontrar en cualquier ámbito. Vemos estos saludos de una empresa inmobiliaria que también con un atrevimiento que no triunfó. Al principio se intentó vamos a hablar directamente con Pablo, con la persona o con el niño aquel, ¿no? Y se va a fingir esta tipografía, también esta firma, pero no va a tener mucho éxito porque nadie conoce a Picasso como Pablo, ¿no? Se va a utilizar la iniciativa privada, va a tener una receptividad enorme a esta llegada de lo picasiano a la ciudad, ¿no? Una tienda de souvenirs que curiosamente va a utilizar la firma, pero las imágenes no son picasianas, sino mironianas, es decir, son mucho más poderosas visualmente, ¿no? Vamos a ver varios ejemplos rápidamente de esta utilización de la marca Picasso para todo tipo de comercios y negocios. Vinculados principalmente a la hostelería. Este es uno de mis favoritos porque une para los locales une quizás los dos grandes mitos, aparte de Antonio Banderas, que ha dado la ciudad, que serían Picasso y Marisol, en un solo elemento. Este es todo a 100, que se aspira a llamarse Picasien. O este que es muy definitivo, el multimarcas, ¿no? Que abarcas todo. Este también es muy revelador, el chiringuito Picasso, como algo que se mantiene ahí muy débilmente en pie. O esta, que también es uno de mis favoritos, el casi de todo Picasso. Una de las imágenes quizá también muy reveladoras de la manera en que Picasso aterriza la ciudad es esta. Lo que estáis viendo en la foto grande son la que entonces era delegada de cultura en la ciudad, Rosa Torres, de la Junta de Andalucía, y la que entonces era consejera de cultura de la Junta también, Carmen Calvo. Las dos retratadas con este muñeco de Picasso, que muestra efectivamente su capacidad transformadora, porque las dos inmediatamente van a ascender, una a ministra de Cultura y la otra a sustituir al califa en lugar del califa, siendo la consejera de Cultura de la Junta, ¿no? Lo que estáis viendo en las fotos pequeñas son curiosamente obras de un artista italiano especializado en obras muy escandalosas, Maurizio Cattelan. Una intervención en el MoMA en la que va a utilizar un muñeco exactamente igual, como si fuera un Mickey Mouse que recibe en el MoMA a los visitantes, para poner en evidencia la manipulación de la marca Picasso puesta al servicio de los intereses económicos. Pero vemos cómo, con qué facilidad esas provocaciones son directamente asimiladas por el propio orden. No hay ningún empacho en retratarse con ese muñeco que en principio tiene una intención irónica, paródica o crítica. Este es un recorte de prensa del día de la apertura al público. Son las declaraciones del primer visitante de pago del Museo Picasso. Todos los demás que lo visitaron el primer día, pues eran gente de la cultura, etcétera, pero este hombre salió efectivamente impactado. De todas maneras, efectivamente, no habíamos visto todavía nada, porque lo que va a tener como consecuencia inmediata un efecto secundario, un daño colateral de la apertura del Museo Picasso, va a ser el aterrizaje de lo que se conoce como Picasso Administration, que es la entidad dedicada a la administración de los intereses de Picasso Succession, que es la empresa de los herederos de Picasso. La principal función de Picasso Administration es velar por el copyright, por los derechos de reproducción de los objetos. En ese sentido, la aparición del Museo Picasso va a significar, curiosamente, la persecución de las otras imágenes de Picasso. Todas estas imágenes que hemos visto antes de los comercios que se llamaron Picasso van a ser enseguida perseguidas porque están infringiendo la ley. Y también van a dar lugar a algo muy curioso, que es la fabricación de fakes, de souvenirs picasianos falsos. Cuando en el año 2009, creo, hicimos un proyecto que tenía la forma de una tienda de souvenirs que se llamaba casi de todo Picasso, como la tienda que hemos visto antes, el comprar souvenirs picasianos en la ciudad de Málaga era muy difícil, es como si estuvieras comprando drogas ilegales. Los vendedores te decían, ¿puedes volver dentro de media hora? Miraban en la trastienda, te vendían como por de extranjis, cosas porque no se podían vender souvenirs picasianos. Sí, sin embargo, estos, que son falsos. Es decir, va a dar lugar a una degradación de la imagen de lo picasiano, ¿no? Porque esto, solamente un consumidor muy despistado va a entender que esto es, ya digo, vagamente picasiano. Esto, ¿no? Hacer estas mezclas, estos collages que intentan salvar esa persecución del el copyright. Bien, al mismo tiempo, previamente va a tener lugar unos fenómenos que son también muy, muy intensos y también muy dignos de reparación, de reparar en ellos, quiero decir. Esta es la supuesta casa natal de Picasso, en la que se va a construir expresamente un salón, es decir, se adquiere la casa y se adquieren muebles, mobiliario, objetos para, digamos, reproducir, imitar una casa decimonónica, cómo tenía que ser una casa burguesa, una casa de clase media de la época, y se van a incluir algunos elementos del padre de Picasso, ¿no? Bien, la prensa en el momento de inauguración va a insistir, va a mostrar que se habla de una recreación, pero incluso en la invitación se habla de una... recreación, se habla de que es una imitación, pero en un lapso de tiempo muy breve va a dejar de aparecer ese término. Y ya no es una recreación, sino que es la sala de la familia Picasso. Es decir, el fake va a pasar inmediatamente a un segundo plano porque qué más da, ¿no? El turista en realidad no quiere explicaciones, sino lo que quiere son sensaciones, tiene prisa, etc. Y va a provocar también transformaciones en su entorno, ¿no? Este bar que se llamaba Coipa, supongo que de Concha y Paco, su dueño, pues pasó a llamarse Frente al Pintor. Sentanilla que menciona de qué pintor se refiere. En el propio entorno va a tener lugar transformaciones muy interesantes. Este edificio, que se llama el edificio Pertica, fue construido a principios de los 70, una operación salvaje de especulación, va a empezar a sufrir acoso por parte de la prensa, siendo calificado como un edificio antiestético. Es decir, este edificio cuando se construyó pues sería lo más moderno y lo más de moda de la época, ¿no? Toda esta arquitectura pues funcionalista, de hormigón, de ángulo recto, etc. De pronto es intolerable. Este edificio es feísimo y esto no puede seguir así. Pero no se va a derribar. No se va a derribar y no se va a sustituir. ¿Veis? Es que está en las proximidades del Picasso. Entonces se va a maquillar, se va a travestir. Un amigo, el periodista Héctor Márquez, lo calificó de edificio drag queen, en el sentido de la exageración de un tipo de formas de apariencia que vienen a sustituir, a restituir algo que en realidad nunca existió, porque ese edificio nunca existió. Ahí lo que había era la iglesia de la Merced, que fue incendiada en los años 30, y permaneció como una ruina romántica hasta los 70, en que fue derribada y construido ese edificio funcionalista que hemos visto, ¿no? Pero es interesante cómo desde la prensa se crea esa opinión pública, se crea un sentimiento respecto a lo que es urgente, a lo que es necesario, a lo que es importante. Otro de los crímenes cometidos en el entorno picasiano será este hecho de encargarle a uno de los artistas más antipicasianos imaginables, ¿no? Es decir, como si fuera una especie de venganza del naturalismo más conservador respecto a la osadía que Picasso puede significar en términos de estética, ¿no? Y la lucha, aquí están todos los representantes de la corporación municipal dándose codazos por compartir el banco con Picasso, el alcalde o el concejal de cultura. Una de las expresiones más recurrentes en todo este proceso va a ser esta. Es una de las... Curiosamente, es la que van a utilizar los publicistas que han acuñado el lema Málaga, ciudad genial. Lo primero, en su página web, hablan, a Picasso le hubiera gustado, porque no era un personaje de falsas modestias ni tal, igual. Aquí se está hablando del museo, pero este fenómeno que es próximo, sin duda, a las psicofonías, por el cual Picasso habla a través de los representantes políticos acerca de qué es lo que él quiere que suceda en la ciudad, es muy llamativo. A lo que no quedando a la zaga, en este proceso de malagueñización, la expresión de los deseos íntimos de Picasso, que nosotros nos vemos obligados, compelidos a cumplir post-mortem. Y quizá uno de esos ejemplos sería también la afición futbolística de Picasso, que se ignora por completo. Pero va a ser un icono, como digo, capaz de añadir capital simbólico a cualquier proyecto. Aquí esto es una acción callejera, pero os recuerdo que cuando el jeque catarí, que ahora es propietario del Club de Fútbol Málaga, presentó la nueva camiseta con el logo de la UNESCO, lo hizo en el Museo Picasso. Lo que sugiere, no podemos ponerlo en negro sobre blanco, alianzas de intereses, de inversiones inmobiliarias en el ámbito de la cultura, del espectáculo, pero vemos que se cruzan en el ámbito en el que el objetivo fundamental es hacerse con la simpatía colectiva. Es decir, jugar con la construcción del imaginario por parte de la colectividad y luego hacer proyectos o propuestas que tienen ya el respaldo, la simpatía del resto de la gente, que no tienen, que no comparten los intereses económicos que tienen estas élites, pero sí han conseguido formar parte de esa fantasía de tener algo en común con estas élites, ¿no? Sí, pues no somos millonarios, pero este gran millonario nació aquí, como nosotros, ¿no? Compartimos ese prestigio. Aquí está el recorte del año siguiente a la inauguración del museo, donde se habla de la intención de crear una ciudad-museo. Aquí habría que reparar en la letra pequeña, porque el evento es la concesión de los premios financiera y minera. Está entregando al concejal de Cultura un premio el presidente de la fábrica de cemento, Italcementi. Es decir, pone muy en evidencia cuáles son los méritos o qué es lo que se espera, para quién se van a generar beneficio la transformación de la ciudad en nombre de la cultura, ¿no? Uno de los principales, efectivamente, la inversión cementera. El estado de ebriedad propiciado por los inicios de la picasoización de la ciudad van a conducir a un delirio en todas direcciones, ¿no? En el sentido de que se va a aspirar a, sin ningún tipo de fundamento, por ejemplo, a competir por ser la sede de la capital europea de la cultura en el año 2016. Si no era la única ciudad española, desde luego. La aspiración a este tipo de eventos, igual que a ser sede de unos Juegos Olímpicos o una exposición universal, está directamente vinculada al hecho de que acoger un gran evento vinculado a lo cultural propicia situaciones de excepcionalidad a la hora de suspender la legalidad, porque hay que implementar la construcción de las infraestructuras que van a ser necesarias para un campeonato de fútbol, una olimpiada o cualquier evento, ¿no? Es decir, que propiciar esa especie de estado de excepción que en nombre de la cultura haga posible saltarse las leyes que las propias élites dirigentes han promulgado. Otro de los ejemplos de ese estado de delirio que propiciaba la aspiración, cualquier cosa en nombre de lo picasiano, fue esta propuesta, felizmente desechada muy pronto, de la construcción de una supuesta plaza de toros que Picasso había diseñado en algún momento, y qué mejor sitio que Málaga para ello. Todo esto se construye, ya digo, en nombre de lo que Picasso, la marca Picasso, significaría vinculada al turismo. Uno de los recortes de los días previos a la inauguración del museo habla de este hambre que tienen los turistas de Picasso, ¿no? Y nosotros podemos satisfacerla. Aprovecho esta imagen de los caminantes para enseñaros esta otra. también de un año, el año siguiente. Esto va a ser un punto también como de inicio, porque a lo que responden estas curiosas pegatinas en el suelo de la Plaza de la Merced, de la calle Lario, es a esta ocasión. Cuando es la primera vez que va a llegar un crucero, es decir, el mayor crucero turístico del mundo, a la ciudad de Málaga. Y el ayuntamiento no sabe qué hacer en ese momento, solamente está el Museo Picasso y la Casa Picasso. Entonces, con la intención de evitar que el turista se pierda viendo lo que no hay que ver, ¿no?, se construye este itinerario a través de pegatinas, con el barco, además con esta imagen tan ilustradora del salvavidas, ¿no?, como que por ahí no te fueras a perder con el resto del resto de la ciudad, que todavía es una ciudad real en la que pasan otras cosas que no son el espectáculo perfectamente codificado, ¿no? Este tipo de actuaciones se ha efectivamente pues normalizado a través de este tipo de servicios que hay en todas las ciudades turísticas, ¿no? El autobús turístico, que sigue un itinerario preciso, evitando otros lugares pues posiblemente no ya conflictivos, sino que distraigan de la imagen idealizada que se pretende exportar. Pero hubo unas propuestas también desechadas, pero que son pues como de distópicas, ¿no? Como este proyecto de unir la casa natal de Picasso con una ampliación a través de una especie de puente de los suspiros, de modo que evitaran que una vez que el turista ha entrado en uno de los espacios turísticos vuelva a salir a la calle, no se encuentre otra vez con el horror de la posibilidad de que haya vida real, ¿no? Este puente de los suspiros sería una propuesta que no se realizó, o este otro, que también tiene verdaderamente pánico, ¿no? Se entrará en el Museo Arqueológico y entrarás ya por unos túneles que te van llevando, sobre todo intentando evitar la relación con la ciudad real, ¿no? Es decir, esta visión es más bien burda, ¿no?, como atropellada de intentar acotar el espacio turístico, van a ir siendo superadas por la opción definitiva, que es la de la creación de o el solapamiento de la ciudad-museo con el centro comercial abierto. En la ciudad como un mall, que tiene como excusa lo cultural. Una de las consecuencias más inmediatas de la apertura del museo va a ser esta. Veis aquí dice, por la apertura del Picasso y el turismo, los comerciantes insisten en instalar videovigilancia. Es decir, una de las características propias que tiene el centro comercial es que hay una sobrevigilancia. No es la ciudad aquella en la que te puede aparecer un mendigo o una prostituta o un insolvente está ocupando espacio, ¿no?, sino que todo está funcionando de modo que no hay más que dos actividades básicas, que son el tránsito y el consumo. No hay nada que hacer en esos lugares que no sean. Y efectivamente dentro de esta campaña pues los dirigentes del comercio insistían que el carácter valiente del malagueño, que no le tiene miedo a nada ni a la videovigilancia, no tiene nada que ocultar. La siguiente parte o los siguientes minutos que lo voy a dedicar a la expansión que ha tenido. Ahora ya no hablaríamos directamente de la picasización, pero sí que el modelo el modelo de artista que significa Picasso y el modelo de museo que significa el Museo Picasso es el que va a servir de referencia para el resto de la proliferación de esa ciudad de los museos por la que se va a optar frente o en lugar de esa ciudad-museo en la que se pensaba en el principio, ¿no? Una de las declaraciones de Carmen Calvo cuando asciende al ministerio, van a revelar de un modo transparente que efectivamente estos museos no vienen a responder a ninguna demanda de la ciudadanía ni de las ciudades, sino que van a crear mercado. Del mismo modo que la publicidad está destinada a crear consumidores, a crear una actividad comercial, no a satisfacer unas necesidades previas. El modelo de este de este tipo de museo será el Centro de Arte Contemporáneo, que curiosamente antecede la creación del Museo Picasso en unos meses. Se inaugura en primavera y es inaugurado de un modo también como muy significativo por los entonces duques de Palma. Como si fuera una especie de anuncio de por dónde iban a venir las cosas. Una de las primeras actividades del museo, del Centro de Arte Contemporáneo, van a estar vinculadas a la interpretación de los bienes culturales como territorios para la experiencia turística. Es decir, la lógica neoliberal que interpreta todo producto cultural, ya sea arqueológico, ya sea, del tipo que sea, museístico, como vinculado a su explotación económica a través del turismo. La cultura tiene esa función en el capitalismo tardío. Y que quizás este recorte reciente va a explicar de una manera muy fehaciente, es decir, la desinhibición con la cual el museo busca legitimidades, ¿no? Es decir, el museo, el CAC Málaga, es el museo más valorado según Facebook. Como algo, es decir, directamente la cantidad. Vamos a ver que va a aparecer recurrentemente esa referencia, los números, las cifras, ¿no? El que más. O la vinculación a determinados tipos de. El acoger determinados tipos de eventos, ¿no? Como este encuentro de ciudades creativas, que en el caso de Málaga, además, va a aprovechar unas vinculaciones absolutamente peregrinas, ¿no? Como el hecho de que Picasso naciera en Málaga, y estamos en Málaga, por tanto, una ciudad creativa, o el hecho de que se esté celebrando un centenario vinculado a la figura de Cervantes. No hay nada más parecido que Cervantes y Picasso, vaya, y sobre todo si es en Málaga. Y con motivo del cual ya se redondea el delirio con un torneo de baloncesto en homenaje al centenario de Cervantes, ¿no? Es algo. Es decir, un verdadero. El Centro de Arte Contemporáneo de Málaga efectivamente desborda cualquier tipo de, digamos, de parodia, de provocación que se pueda hacer, porque lo asume perfectamente sin el menor pudor. Quizá la cumbre, de momento, sea esta, que el dueño de la empresa que gestiona el museo, aunque acá se le llame director del Centro de Arte Contemporáneo, no lo es, sino que es el dueño de la empresa que gestiona el centro, es nombrado miembro de la Orden del Imperio Británico por los servicios prestados al servicio de su majestad. Bien, de la proliferación de ese frenesí por abrir museos, que ya digo que creo que he comentado antes que en Fitur se presentan como 30 museos, claro, museos que son en muchísimas ocasiones, en su mayoría, unilateralmente autoproclamados museos, ¿no? Yo soy un museo, ¿no? y abro al público, entonces sin ningún tipo de control de lo que se entiende por un museo, de un proyecto museístico, una dirección, etcétera. Pues museos de todo tipo, del que quizá uno de mis favoritos sería este, el restaurante museo, esa versatilidad siempre experimental que podemos encontrar en la ciudad. Pero uno de los más, también de los más reveladores del cariz que toma esta política museística sería la apertura del museo de la colección privada de Carmen Thyssen en la ciudad. Es uno de los más populares porque insiste en los blockbusters, ¿no? Es decir, en marcas súper reconocidas, ¿no? Dirigidas a un público muy amplio, y al mismo tiempo la colección permanente se basa en una exposición que estuvo circulando por ciudades españolas, estuvo aquí en el Palacio Episcopal, veis el cartel, y que reúne toda una serie de representaciones tópica de la Andalucía romantizada del siglo XIX y que sigue siendo, digamos, la referencia fundamental de lo que el pensamiento hegemónico sobre lo andaluz ha construido, ¿no? Desde el gusto que determinadas élites aristocráticas crean a mediados del siglo XIX, estableciéndose pues en Sevilla, en el puerto de Santa María, etcétera, crean una especie de idealización de los gitanos, andaluz, etcétera, que sigue siendo la referencia fundamental. Y que esta exposición celebrada en el Palacio Episcopal fue la segunda más visitada hasta el momento, después de la exposición que también ahí se hizo de Picasso. Es decir, la decisión de optar por esta colección es efectivamente por su popularidad, por la cantidad de visitas que propiciaba. Esta es una imagen de una inauguración en el Carmen Thyssen, que efectivamente también pone en evidencia, para todos los que estáis familiarizados con esta imaginería vinculada a lo andaluz, a la mujer, a la belleza de la mujer cordobesa, etcétera, que las veis ahí en carne y hueso entre representantes del comercio, de la industria y de la política en la inauguración de una exposición. Y otra vez la cifra, el ranking, ¿no? Como desde los medios se va construyendo a través de determinadas estadísticas la importancia de Málaga como un objetivo de turismo cultural destinado también a crear, al mismo tiempo que esa reactivación de una economía sobreespecializada en el segmento de la hostelería, que nunca hay que olvidar, siempre, la construcción, porque hay que convertir antiguos edificios en hoteles o edificios residenciales en hoteles, y la construcción y el mantenimiento de infraestructuras de transporte. Lo que nos choca en absoluto con el hecho de que el alcalde no sepa mucho del museo. Pero es también muy revelador en esta declaración cómo vincula directamente el viaje, es decir, el turismo con los museos. Conozco pocos museos, casi no viajo. El asunto es que vincular directamente la experiencia museística con la experiencia del turismo cultural. Os decía antes que solo muy recientemente ha habido expansión de la zona del centro histórico hacia la periferia, el antiguo edificio de Tabacalera y la reconversión del Muelle 1 con la instalación del Pompidou. Vamos a ver unos cuantos titulares vinculados a este juego de cifras, ¿no? La eclosión de los museos deja en la ciudad una cantidad X. Sin embargo, el dinero que los museos generan directamente no tiene ninguna relación. La mayoría o casi la mitad de los visitantes no pagan. Los museos tienen que ser mantenidos por una implementación plus de dinero público. Los museos cuestan a la ciudad dinero y, sin embargo, estamos viendo que generan. ¿Para quién generan dinero, entonces? El centro Pompidou. Aquí hay una de las explicaciones. Efectivamente, reconoce la concejala de Cultura que no generan las expectativas, pero generan otros beneficios a otros lugares. Vemos que ese capital que se está atrayendo no queda en la ciudad, no queda ni siquiera en lo público. Está jugando una vez más para unas determinadas élites implicadas en la explotación de la hostelería, los hoteles, los restaurantes, etcétera, ¿no? Al mismo tiempo que el espacio público sufre un acoso y unas limitaciones permanentes. Y va a seguir jugando en la misma dirección, pues la atracción de grandes inversiones y la transformación, la reducción cada vez mayor de las posibilidades de residencia en una determinada zona de la ciudad, la transformación en viviendas turísticas. Vemos que es interesante que este congreso sobre viviendas turísticas se celebre, lo he subrayado, en el Centro de Arte Contemporáneo, donde mejor, qué relación tiene, o el propio hecho del encarecimiento de los alquileres, la degradación del tipo de ocio que ofrece la ciudad, lo que os comentaba antes de la exigencia de los hosteleros respecto al cambio de estatuto del centro de la ciudad, la precariedad del tipo de trabajo que ofrece este tipo de especialización, que está directamente también afecta a los propios trabajadores, no que no a los propios trabajadores de los museos, unas cuantas imágenes de esa dolorosa transformación y ocupación y privatización del espacio público en nombre previamente de campañas destinadas a explicar por qué suceden determinadas transformaciones. Esta recuperación de un espacio vital para la ciudad no ha sido otra que la expansión de una terraza de un establecimiento de hostelería. Os pongo este ejemplo de una... Es decir, ¿quién está diseñando la ciudad? Esta plaza en varios instantáneas. Es decir, se expande la terraza de un restaurante, se expande aún más, hasta el momento en que provoca su transformación radicalmente. Cuatro pasos por los cuales la ciudad, el espacio público de la ciudad, se va convirtiendo en un espacio especializado de uso. Voy a pasar a las últimas imágenes porque son demasiadísimas, ya estáis viendo, pero quiero acabar con estas, ¿vale? Vamos a ver. Es una vez más el ranking de visitas de las exposiciones, que nos indican que lo más visitado sigue siendo, a pesar de que sea un museo de arte contemporáneo, un pintor, nada contemporáneo, ¿no? Una exposición de Sorolla. Luego, la primera exposición, la exposición inaugural de Museo Picasso, ¿no? El asunto de la novedad a la que esta ciudad está tan dada. Ahí me pierdo en el interés por Jackson Pollock. Sinceramente necesitará un estudio más detallado, no sé con qué coincide. El Picasso clásico es la primera exposición que se hizo de Picasso en la ciudad, en el Palacio Episcopal. La Cámara de Maravillas de Matt Ryden, que es toda una operación mediática dirigida a la reelección de Fernando Francés en la gestión del museo. Y la última de todas, en el Carmen Thyssen, que es como una baraja de primeras marcas, ¿no? De Courbet, Van Gogh, Monet, Leger, ¿no? Como una colección de todo un poco. Pero quiero acabar con esto. La renovación ahora mismo de la oferta del Museo Picasso, con una serie de obras que efectivamente casi nadie conoce, lo que pone en evidencia o llama a la pregunta si el Museo Picasso es algo más que un showroom de la propia de la propia empresa heredera de Picasso, que lo utiliza para hacer visible durante determinado tiempo determinadas piezas que se van a poner posteriormente a la venta. Está siendo utilizado como una especie de escaparate que da visibilidad a determinadas piezas ocultas o poco conocidas de Picasso. La insistencia en el argumento del dinero a la hora de justificar. Esto es una exposición de Chagall en la Tabacalera, en el Museo Ruso, pero el titular habla de 100 millones. Se habla de dinero, como si literalmente estuvieran allí expuestos los montones de billetes. No se habla de otra... El argumento fundamental, la curiosidad que se intenta excitar en los visitantes es esa. Vamos a ver esto, que esto vale muchísimo dinero. Por lo menos haberlo visto, ¿no? ¿Qué será esto? Y quiero terminar con un par de alusiones precisamente a la reelección de la gestión del Centro de Arte Contemporáneo. Que se caracteriza por su acérrima negativa a reconocer el trabajo de los artistas. Es decir, los artistas no tienen que cobrar por su trabajo. La programación del Centro de Arte Contemporáneo, también y tiene como referencia, ya he dicho, la del Picasso, es su valor económico. Es decir, solamente expone lo mismo que ya funciona en el mercado. Es decir, se está poniendo al servicio de intereses particulares toda una infraestructura pública y los fondos públicos que deberían, por definición, estar dedicados a cubrir precisamente las carencias, los lugares a los que no llega el mercado. Si solamente el mercado fuera el que decidiera qué es la cultura digna de verse, las exposiciones dignas de verse, los libros dignos de editarse, ya sabemos qué tipo de cultura tendríamos. Quizás a los artistas debe bastarles pues, su proximidad o su simpatía. De todas maneras, para la gestión de este museo, quizás no sería demasiado significativo el desaparecer directamente del museo, porque ya ha dado el paso a donde está el grueso de lo cultural en la ciudad, que es la especulación inmobiliaria y el negocio de la hostelería. Ya trabajan en el verdadero centro económico de esta ciudad-museo y de esta ciudad de museos. En fin, termino con esta imagen antes de que él nos haga una introducción al taller. La idea es preguntarnos si esta imagen estremecedora que puede llevarse el visitante, el viajero, cuando llega a la ciudad de Málaga y se encuentra en el aeropuerto, si esta situación terminal es efectivamente, si no hay vida más allá de Picasso, si hemos llegado ya al límite y lo que trae cuenta es un éxodo ya definitivo y un abandono, o hay lugares para plantear otro modo de sobrevivir a Picasso. Gracias y...